Bienvenida, suegri. Acá vas a dormir en nuestro nuevo somier Suavestar. Está divino. ¿Pero ustedes dónde van a dormir? En el sofá del living. Mira, se hace cama re fácil. ¡Qué práctico! Ya sé. Seguro que también es Suavestar. Nada mejor que Suavestar en tu hogar. Suavestar. Colchones, somiers y mucho más.